Hola querido escuchante, soy Margot Tomé. Estás en mimododevida.com, en el podcast en el que hablo de mi modo de vida saludable, un programa para aprender a adelgazar de forma sana y sin esfuerzo, de una manera diferente y sin contar calorías. En este canal te hablo de hábitos saludables, de cómo hacer ejercicio en casa sin esfuerzo y de hacer recetas fáciles para torpes como yo. Aún así cocino cosas ricas y saludables. Soy madre de familia numerosa y quiero que mi familia se nutra correctamente, pero no me gusta cocinar. Por eso te contaré todos mis trucos para conseguir preparar menús para cada día sin perder el tiempo ni en la compra ni en la cocina. Busco un modo de vida saludable. Creo que lo estoy consiguiendo y te lo cuento por si te puedo ayudar. Comparto contigo menús diarios y estoy elaborando unos planificadores semanales con menús para cada día y que contienen además una actividad física para hacer en casa todos los días guiada por vídeos de YouTube. Busca tu modo de vida saludable, adapta el programa a lo que a ti te gusta, a tus necesidades y sígueme para inspirarte con las ideas que a mí me funcionan para mantener mi peso ideal desde hace muchos años. Puedes descargar el primer planificador saludable gratis en mimododevida.com/gratis. Vamos al artículo de hoy. Hola querido escuchante, hoy te voy a leer un artículo que encontré en el LAS, en la editorial digital, escrito por Eduardo Salete, y que nos dice que no trabajar los músculos es un error. Y asegura que 30 minutos a la semana de fortalecimiento muscular puede reducir el riesgo de sufrir cáncer. Como me parece un dato importante y que está exigiendo realmente muy poco, porque 30 minutos a la semana no es nada, me interesé por este artículo y por eso te lo cuento. Dice, los entrenamientos de fortalecimiento muscular son una disciplina obligada en la rutina de todo atleta profesional. La mayoría de las veces dura, ingrata y aburrida, y en muchos casos ignorada por muchos deportistas aficionados. Algo completamente comprensible, levantar pesas es repetitivo, aburrido y doloroso, y aún así es un error ignorarlas. Los entrenamientos con pesas tienen una función específica desde el punto de vista deportivo, que es aumentar la potencia muscular. Con las rutinas de gimnasio se consigue tener mayor fuerza, que es muy importante en las competiciones, y un punto extra en la prevención de lesiones. Pero además, el entrenamiento con pesas aporta estabilidad, equilibrio y flexibilidad a los movimientos y técnicas efectuadas durante la actividad deportiva propiamente dicha. Sin olvidar que aumenta la densidad de los huesos y la masa muscular, evidentemente. Hay que añadir que los ejercicios con pesas son un detonante para mejorar el estado de ánimo, incrementar los niveles de energía y ayudan a facilitar una higiene del sueño óptima. Entrena 45 minutos con mancuernas en rutinas de alta intensidad y esa noche dormirás como un bebé. Y si eso te parece poco, ahora que comienza la operación bikini, hay que señalar que los ejercicios con pesas son mucho más efectivos a la hora de quemar calorías que los ejercicios aeróbicos, ya sean estos moderados o de alta intensidad. 30 minutos para disminuir el riesgo de padecer cáncer. Los estudios científicos epidemiológicos sobre el efecto del entrenamiento con pesas en la salud comenzaron hace más de 30 años, pero sin embargo son mucho menores que los estudios que versan sobre las actividades aeróbicas. Un estudio publicado recientemente por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tohoku, Japón, afirma que los entrenamientos de fortalecimiento muscular están directamente asociados a una reducción del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer y una menor mortalidad. Esta revisión transversal de varios estudios científicos efectuada por los científicos japoneses indican que los deportistas que levantan pesas tienen entre un 10 y un 17% menos de riesgo de mortalidad en enfermedades cardiovasculares, cáncer de riñón, cáncer de pulmón, diabetes o cáncer total. No se tiene muy claro cuál es la relación dosis-entrenamiento-respuesta. Este campo requiere aún muchos más estudios, pero se estima que con entre 30 y 60 minutos de entrenamiento semanalmente se reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer del tipo anteriormente señalado. Y con 60 minutos a la semana de actividad de fortalecimiento muscular aminora el riesgo de sufrir diabetes. La buena noticia es muy probable que los pequeños aumentos de ejercicio de fortalecimiento muscular tenga rápidos y evidentes beneficios en la salud entre la población que no realiza entrenamientos con pesas. Actualmente se calcula que entre un 90 y un 70% de la población no realiza actividades de fortalecimiento muscular, en contraposición con los que realizan actividades aeróbicas que llegan al 50% de la población. Entonces, pesas o correr. Los estudios científicos han demostrado que cada actividad, fortalecimiento muscular y actividad aeróbica moderada o intensa tienen beneficios únicos e independientes, pero que además la suma de ambas aporta nuevos beneficios de cara a prevenir enfermedades crónicas como la artritis, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, asma, depresión, obesidad, hiperglucemia y dislipidemia. Estudios científicos han corroborado que la combinación de ambas actividades mejora los biomarcadores cardiometabólicos, las ganancias en la masa muscular magra y las indicaciones de salud mental. La opción está clara. Si el total es más que la suma de las partes, se debe combinar ambos tipos de entrenamiento para fortalecer y añadir nuevos beneficios, no solo deportivos, sino desde el punto de vista de la salud. Entrenar fortalecimiento muscular en cualquier sitio. Con Sprinter Pass puedes tener un entrenador virtual encerrado en una aplicación para el móvil y tiene ya un montón de usuarios. Yo es la que uso. Básicamente, la inteligencia artificial diseña entrenamientos, tanto de fortalecimiento muscular como de entrenamientos de alta intensidad aeróbica, personalización dependiendo de lo que tú quieras hacer ese día de ejercicio. Pero con Sprinter Pass tienes la suerte de que los vídeos están grabados por profesores que hacen la clase contigo y te motiva mucho más, porque otras aplicaciones sí te dicen los ejercicios, te programan una rutina, pero sin embargo los ejercicios los tienes que hacer solos. Con Sprinter Pass tienes la clase grabada y además las tienes ordenadas por tiempo y por entrenador y por tipo de ejercicio. La gran ventaja de cualquier aplicación es que no precisa tampoco de pesas. Si tú quieres elegir un ejercicio que sea solo con el peso corporal, podrías elegirlo. Entonces no necesitas ni un gimnasio ni equipamiento especial para realizar los entrenamientos. Y cualquier sitio vale. Lo podrías realizar perfectamente en casa aunque no tengas ningún material. Pero además tiene la ventaja de que te puedes llevar la aplicación a cualquier sitio y puedes entrenar al aire libre ahora que empieza a hacer calor. Si no tienes equipamiento, por lo tanto, no es ningún problema. Usas tu propio peso corporal. Hay ejercicios que se llama de calistenia, que son para desarrollar la fuerza utilizando tu propio peso. Esas aplicaciones de móvil son muy flexibles y adaptables a las necesidades del usuario y a lo que te apetezca en cada momento. Yo hago muchos entrenamientos con Sprinter Pass porque si un día no tengo mucho tiempo, cojo una rutina de poco tiempo. Y si otro día tengo una hora completa, me cojo una clase que dura 50 minutos. Con estos ejercicios vas a aumentar la masa muscular, dependiendo de la clase que cojas. Si coges clases que son aeróbicas de baile, no, pero si coges las de hacer fuerza, de calistenia, de tonificación muscular, vas a ganar fuerza. Lo único que tienes que hacer los ejercicios es de manera constante y estar haciendo ejercicio un poco todos los días. Los ejercicios de calistenia permiten controlar tus posturas mejor, porque a medida que vas haciéndolos vas ganando fuerza y vas mejorando también el desarrollo del ejercicio. Te ayudan a fortalecer también las articulaciones y vas a mejorar la flexibilidad y la elasticidad. En definitiva, vas a mejorar tu forma física. Aprovecha para completar después con otros ejercicios y otras clases que a lo mejor te resultan más amenas, incluso como pueden ser clases de baile o como puede ser una clase de boxeo. Son clases muy entretenidas, pero que son puramente aeróbicas. En esos casos debes alternar las rutinas que son de fuerza con las que son aeróbicas, convendría alternarlas. También hay otras que son las de HIIT, que son de ejercicio muy intenso en muy poco tiempo, para esos días en los que quieres acabar pronto de entrenar. Si no tienes tiempo o dinero para ir a un gimnasio, ya sabes que coger una aplicación estándar, pero que está hecha para que se adapte a ti, es la mejor opción. Te voy a dejar el enlace de Sprinter Pass, que es la que yo utilizo, y si tienes cualquier duda me puedes preguntar, porque como la utilizo frecuentemente ya te puedo decir. Hasta aquí el programa de hoy, con consejos para hacer una vida saludable en este entorno insaludable. Si tú, querido escuchante, tienes alguna idea que te funcione, puedes escribirme a mimododevida.com/contactar o dejarlo en los comentarios del programa. Te aseguro que será muy bienvenida, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio todos los días con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas ahora mismo al podcast y actives las notificaciones para no perderte los nuevos capítulos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo capítulo.